no se esmeren ni se alteren, que estos son los cuatro con la autoridad, tú sabes. Vamos allá, ni uniéndose con el mismísimo demonio, van a ser mejor que yo. Consejo sano, relaje y sin operar. De siempre, ahí en la calle se comenta que el reggaetón mi voz la revienta, o sea, que le gusto a la gente. Ahí. Y yo tanta.